Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa es posible gracias a Centro Naturista Ometeo. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa con toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, ex antes Twitter, como arroba La Voladora Radio. También nos pueden seguir en mi página, en mis páginas personales, como el ajonjolí de todos los moles, zona volcanes, y ajonjolí arte, cultura y turismo. Así es que, banda banderola, pues contáctenos, acá andamos. Y también pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina. Nos pueden mandar, llamar al teléfono fijo al 597-97-852-52 o mandarnos un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540-261814. Así es que, bueno, banda banderola, no hay excusa ni pretexto, contáctense con nosotros. Y bueno, pues nosotros estamos a punto de iniciar la entrevista del día de hoy, primero de febrero. Oigan, ya es primero de febrero. Ya. Estamos iniciando mes. No. No apoyen fiestas paganas, no al 14 de febrero. No a las fiestas de mercadotecnia. Bueno, pues estamos aquí con Luna Rosa. Ellos son una banda banderola, una banda banderola de Chalco. Ellos son, la banda es originaria de Chalco. ¿Todos son de Chalco? ¿Todos? Muy bien. Bueno, pues son de Chalco y pues tienen un concepto de música original, también de covers, pero bueno, pues son una banda que ya han estado aquí en la escena, en la región de los volcanes, y vamos a conocerlos. Así es que, pues preséntense, muchachos. Vamos a empezar acá por el compañero que ya además traen sus instrumentos y todo. Venimos preparados. ¿Eres tú otro que otro? Preséntame. Bien, bueno, yo me llamo Edgar Gibran Hernández Mesa, conocido como Scrap en Scrap. La banda. Y pues bueno, yo toco aquí el bajo. Como tal, aparte de tocar el bajo, tengo una formación de instrumentista en guitarra clásica, uh-huh. En la Escuela Superior de Música del Imbal. Y bueno, me presento, creo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Gibran. Lo cortaron. Ahorita vamos a seguir platicando. Sí, ya la tengo. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Sánchez. Bueno, Mario Sánchez Francisco. ¿Qué casi no sale la toma? Que si no salgo, quédate. Es mi momento. Ahí está. Bueno, de nuevo, yo soy Mario. En la banda me dicen Mayito. Me quieren mucho. Okay. O eso quiero creer. Te queremos, Mayito. Okay. Yo he estado en la música como desde los 15. No he asistido a una escuela como tal, pero he aprendido y pues mis compañeros también me han ayudado a seguir progresando en este ramo. Muy bien, Mario, muchas gracias. ¿Y qué otro instrumento tocas? Yo toco el teclado y el keitar. Exacto. Keitar. Keitar. Órale, ¿y eso qué es, oye? Un teclado. Es un teclado, pero forma de guitarra. ¡Oh, wow! Bueno. A ver, ¿y yo, tú? Yo. ¿Tú quién eres? Yo. Yo soy alguien que se encontraron ahorita en el camino. No, no es cierto. Es que ves de relleno, decías. Sí, pues, sí. No, pues yo soy Michelle, más conocido, bueno, ellos me dicen Mike. Yo pues entré con ellos en abril, principalmente pues son ellos dos, Mayito y Oscar. Pero pues yo entré con ellos en abril y ya después se unió Gibran. Y ya, pues podría decirse que yo toco la batería, pero pues igual pues yo no fui a ninguna escuela de música. Entonces, todo lo que, pues poco que sé de la batería, pues lo aprendí como que solito. Entonces, pues como que ellos confiaron y pues acá andamos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Gracias, gracias. Y Oscar. Oscar, que es el vocalista, la guitarra principal y seguramente es... pues acá el que la anda cara de la banda. El que anda diciendo pa que sí, que no, pa' acá, pa' allá y así, ¿no? El que anda moviendo, el atole. Hola, Oscar, ¿qué onda? ¿Tú qué? Hola, Oscar Cruz. Igual, pues, acá estamos, Mayito y yo, fuimos básicamente fundadores. Que se pegues más. Que te pegues más el micro. Me pegué más. Perdón, sí. Sí, Oscar Cruz aquí. Mario y yo fuimos fundadores de aquí de la banda Luna Rosa. Okay. Los únicos que nos quedamos más bien, teníamos ya una alineación, de hecho. Entonces nada más nos quedamos Mario y yo. Y pues sí, acá andamos. Yo doy clases de música, guitarra eléctrica y acústica en una escuela que se llama Leo Miguel. Ahí, en Chalco, ahí, su casa, jóvenes. Oh, entonces, pues tampoco tuve una formación académica como tal. Pero ya ahí estoy de maestra, ¿verdad? Entonces, pues aquí andamos, la experiencia hablando. Súper, muy bien. Pues gracias, Oscar. Gracias a todos, chicos, por haberse lanzado desde las lejanas tierras de Chalco. Sí, no estamos tan lejos, ¿no? No estamos cerquita. Pero bueno, pues es un gusto tenerlos por acá en la cabina de La Voladora Radio, en las instalaciones de La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amicamica. Y que bueno, pues para toda la banda que todavía no sabe, pues ellos van a estar con nosotros en el próximo evento de aniversario, el 22 de febrero, sí, en Del Arte. Van a estar con nosotros, pues compartiendo su música, tanto original como pues unos conocimientos. Sí, nos lanzamos. Y todo, ¿no? Y bueno, pues están aquí para pues contarnos de su trayectoria, de su trabajo. Y bueno, pues vamos a comenzar como por el principio, ¿no? ¿Les da miedo? Sí, por ahí. Por ahí, dice, por ahí. Bueno, Mario, te pregunto. Eres uno de los fundadores de la banda, ¿no? Sí. ¿Cómo nació el concepto de la banda? No sé si hubo un pre antes, un intento antes, y después ya se armó Luna Rosa, o ¿cómo estuvo la historia para que Luna Rosa existiera? Ah, pues el primer Luna Rosa que yo conocí eran Oscar, tiene otro baterista y un bajista. Un saludo a Omar Torres y a Santiago Silva. Saludos a los precursores de Luna Rosa, sí, ¿no? Poco después, pues yo me uní a ellos. Ellos ya llevaban 6 meses, algo así. ¿Como cuatro? Como unos cuatro, cuatro meses. Cuatro meses, ajá. Entonces, como que también estuve en el principio. Ah, ok. Y en un principio, pues me habían contado, y así lo recalcamos en esta nueva era, que va desde crear algo distinto de diferentes géneros, unirlos para crear algo nuevo, o tratar de hacer eso, y a la vez comunicar nosotros mediante la música lo que queremos. No sé si alguien siente tristeza, pues vamos por esa línea, pero después decimos, no, hay que meter felicidad, hay que contrarrestar eso. Entonces pues hay una fusión de tanto de sentimientos como de música. Y bueno, en esta banda o primera alineación, ¿igual tocaban covers o igual tocaban música original o cómo estaba la cosa? Igual era Micha y Micha. Okay. Los covers eran para sustentar lo original, o ese era el intento de. Pero igual pues salieron más eventos de puros covers, entonces nos fuimos alejando un poco de la línea de lo original en ese momento. Uh-huh. Y pues por una u otra razón... pues acabó esa línea. alineación, ajá. Y ahorita... ¿cuánto tiempo duró esa alineación, más o menos? Pues, de hecho, sinceramente, ya fueron como... el año 3 meses. Un, ¿no?, año y 3 meses. Ah, realmente, poquito. Nosotros, sí, cuatro, ajá, tenemos muy poquito. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya como esta alineación, pues? Como tal, la primera alineación, que fue con Omar Torres y Santiago Silva y yo, la creamos un 15 de mayo del 2022. Ajá. Hubo ahí un suceso en mi vida personal, ajá, que pues me tuve que salir de mi casa y salir a... Sí, fueron problemas ahí familiares. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo ya tenía otra agrupación llamada Nahuali. Entonces decidí alejarme de ahí, decidí empezar el nuevo concepto de Luna Rosa. Y pues ya, ¿no? Junté a estos dos chicos hace 2 años. Y pues empezamos con covers primero, ¿no? Cada quien traía un cover, un listado de covers, ¿no? Entonces entre los tres armamos en... un promedio de 2 semanas, 3 semanas, pues ya como 50, 60 canciones para empezar a tocar. Uh-huh. Entonces la primera razón fue como para ganar un dinerito extra y pues ya mi loquera fue reincorporar las canciones originales, ¿no?, que traía con Nahuali y otros conceptos que ya traía nuevos, ¿no? Entonces ya empezamos a tocar covers, todo el show, llegamos a un foro cultural ahí en Chalco y empezamos a tocar. De hecho, casualmente los cuatro nos conocimos ahí en ese foro. Ya conocimos a Mario, todo el show, platicamos. Dijo, oye, yo soy luchador libre y también soy tecladista. ¿A poco? Va, órale. Sí. Sí. Aquí donde me ven. Sí, también era nuestro dealer de ciertos elixires para el buen cuidado. El buen cuidado bebil, casi casi, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, empezamos con puros covers. Ese día, pues sí, tocamos como unas 4 o 5 horas, que fue como el... En ese entonces también conocimos a un chico que es de ahí de Ixtapaluca, que se llama Charlie TV, también pues ha de ser colega también, hace ahí como unos videitos de pues entrevistas para las bandas, toda la zona oriente, él va también a atender eventos, básicamente a cubrirlos, y pues igual nos ofreció la primera entrevista, y con él fue la primera entrevista que tuvimos en forma con Luna Rosa. Oh, ajá. Entonces sí, básicamente fue el 30 de agosto del 2022, que fue el primer vistazo en redes sociales y demás cosas que tuvimos de Luna Rosa. En el 2022. 2022. Okay. Uh-huh. Pues saliendo de la pandemia, ¿no? Sí. Prácticamente saliendo de la pandemia. Y bueno, pues a partir de de esta fecha en la que pues ya de alguna manera se establecieron como la alineación... oficial, pues, ya no me acuerdo qué les iba a decir, pero me dice mi productora que nos vamos a un primer corte, así es que regresamos, y yo creo que regresamos con una rolita para toda la banda que nos está escuchando, regresamos con rolita, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram... La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. el ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Presente, ¿verdad? Regresamos. Banda Banderola desde la cabina de La Voladora Radio. Y bueno, pues vamos a escuchar una rolita de estos chicos de Luna Rosa para que los vayamos conociendo. Ahí les va. Bueno, primero, antes que nada, antes que otra cosa, le vamos a mandar un saludo fuerte a Martín Poli Chávez, que básicamente fue el que hizo esta rolita. Él hizo la letra y posteriormente le pusimos música, ¿no? Entonces, esto va dedicado para ese pobre diablo que se enamoró de un ángel caído del cielo. Esto es el blues del diablo. ¡Échale! Debajo del gran farol, sentado estuvo el diablo, tomando un vaso de ron. Sentado estaba el diablo, tomando un vaso de ron. Esas palmas allá, esas casitas, jóvenes. Esto es el blues del diablo. Tenemos a Edgar Gibran Escrad, el bajista de Luna Rosa. Y también a Mario. ¡Mario de teclado! ¡Échale! ¡Hey! Ya que mata la facha y otros sorbos de ronda, la charla con el diablo de la nada comenzó. La charla con el diablo. Para que vean. Hay que improvisar. Solo de Mario de teclado. ¡Échale! Le pregunté por qué lloraba y una sola palabra de sus labios salió. Pues el ángel que él amaba nunca le correspondió. Pues el ángel que él amaba se enamoren de un angelito. Por favor, no. Y bueno, pues esto fue Pobre Diablo. Pobre Diablo. Pobre Diablo. Y bueno, esta rolita es de ustedes. Es de él. Bueno, yo nomás me la aprendí. Sí, sí. Ahí, las palabras del buen Poli, de Martín Poli Chávez. Él era el baterista de Nahuali, la agrupación en la que estaba. Y trajo esta pequeña historia de un vecino que él tenía. que una vez encontró ahí, pues un poste, ¿no? Yo le puse el farol para que sonara más bonito. Entonces, pues sí, era del Escuadrón de la Muerte, ya okay. saben ahí. Entonces le comentó, no, pues una chica, estaba muy guapa, me dio alas y me las cortó como una vil mariposa, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue la historia. Entonces dijo, no, pues yo quiero hacer un blusecito, todo show. Acomodamos la historia, hicimos que rimara más o menos y ya. Después nos dimos cuenta que no tenía coro, entonces, ya. Así se quedó. Pues está muy buena, el ritmo está bastante chido, ¿no? Sí. El lucecito, la batería también. Sí. La batería. Y bueno, pues la verdad es que sí está chida la rolita. Y bueno, pues también tu voz, ¿no? O sea, el histrión que le pones también, ¿no? Como vocalista está bastante bueno. Y bueno, pues ya como Luna Rosa actualmente, pues están desde hace unos, ¿qué? Como 2 años más o menos, ¿no? 2 años, ajá, sí. Ok, y bueno, pues cuéntenos dónde se han presentado, dónde han estado rolando, cuéntenos. Citlalima. Pues yo desde que estoy con ellos, bueno, yo los conocí cuando se presentaron en el... ¿En dónde habrá sido? En el Viernes Cultural, ¿qué hacen? ¿En dónde? En la Semana de la Juventud también, cuando yo los conocí. Los ¿En Luna Chalco? Rosa. Ajá, en Chalco. Ah, en la Semana de la Juventud en Chalco. Ahí yo los conocí, esa banda, okay. Entonces, pues digamos que se han presentado ahí... en Citlalima, diría mi compañero. ¿Citlalima qué es? No le haga caso, es Citlalima. Cuéntanos el chiste, no sé si hay que contar. Es que luego hacemos un chiste bloopers, ¿no? Acá Mike tiene más conocimiento en cuestión técnica de hacer contenido para redes sociales. Entonces dice, no, vamos a hacer un anuncio, no vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Coméntales qué fue lo que hizo. Nada, pues en las grabaciones, pues digamos que en las pruebas, pues no salían unas cosas, entonces hasta. Pues ahí salieron unos bloopers muy graciosos, ahí sale el chiste de los Citlalima. Pero ese video fue cuando fuimos al auditorio de Citlalmina, allá en Ixtapaluca, que fue el aniversario de los fantasmas, de los bikers. Le quiero mandar un saludo al señor Don Ponce y al Cuervo, que nos dieron la oportunidad. Okay. Porque pudimos abrir la Jacel. Entonces, pues ahí como que sí fue algo, pues bueno, al menos para mí, ¿no? Porque pues Hassel para mí sí es una banda de mis favoritas. Hassel, claro. Entonces, ¿eso ahí, dónde fue? En Ixtapaluca. En Ixtapaluca. Okay. Citlalmina. Es que no lo pronuncié bien y por eso fue el chiste. De ahí viene el chiste. Como media hora tratando de pronunciar bien. Es que así fue un rato. Entonces fue un rato. No tanto. Anocheció. Pero, sí. Creo que la parte de lo bueno de la banda, que pues como que sí se llevan bien. Bueno, así con las esas. Porque hay otras que he estado que, pues la neta, no se prestan a hacer así cosas. Entonces ya has estado en otras bandas. Es que digamos que esto fue como un accidente, podría decirse. Ok. Porque yo empecé a tocar con una primera banda, como tenía 16 años, entonces, pero pues nada más fue pues la típica banda que tocaba cada fin de semana. Y pues para mí cuando íbamos a un bar a tocar, pues era como que guau, ¿no? Para mí. Hasta que pues ya después por cuestiones de los años, me mudé, conocí otras bandas. Pero entonces, pues, ¿dónde estaba esa banda? ¿En la ciudad? ¿O? No, estaba en Ixtapaluca. Ah, en Ixtapaluca. Entonces, ya después cuando me mudé a Chalco. Conocí otras bandas, pero no eran bandas así como que dijeras, tienen una visión más para allá, ¿no? Entonces, pues ya dejé, toqué con ellas como que será un año, y de ahí me desaparecí de la música, nunca volví a tocar, hasta que conocí a otras bandas y de ahí, y con esa banda que estaba, conocí a Luna Rosa, uh-huh. Y le digo que los conocí que ya estaban tocando, y de repente ya no supe nada de ellos. Entonces fue cuando le mandé mensaje al Oscar y le dije, oye, ¿qué tranza con su banda? Pues ya valió. Y fue cuando me dijo, no, es que de hecho estábamos buscando baterista y bajista, creo que todavía estaban buscando los dos. Y dije, pues yo te puedo tirar paro con la batería. Y ya después le hablé aquí a Gibran para que se uniera con el bajo. Porque en 2017, que quería yo hacer una banda, le hablé a Gibran. Pero pues nunca se hizo nada. De hecho, nada más fue el hola y adiós, ¿no? Sí, nada, fue como un día. y ya. Sí, nada más se conocieron un día. Sí, nada más fue un día y ya de ahí, creo que como cuántos años fueron, mi estimadísimo. 19, 4, como 7 años. 7 años, 7 años. Dejaste huella en Mike. Entonces tú impactado. Vives en esta parte. No, vives en no Chalco. Ya vivo en Chalco ahorita. Ah, okay. Pero ¿y tú me he mudado en... muchas veces? Okay. Sí. ¿Y tú vives en Ixtapaluca? Yo vivo en Chalco, en también. Sí, en Chalco, cerca de Chalco, en el centro, okay. En una unidad que se llama Paseos. Ah, ok. Sí. Pero entonces tú también ya habías estado en otras bandas. Sí, comencé mi trayectoria con una banda que se llama, bueno, ahorita se llama Sino MX. Esa banda es oriunda, bueno, ahí de Los Héroes, Chalco. Ah, Los Héroes, ok. Sí, como tal, tenían, bueno, ellos empezamos tocando covers. Antes tenían el nombre de Nothing in the TV, nada en la televisión, ¿no? Traducido. Ok. Ajá. Éramos más acústicos, ya después de ahí conocimos a Sergio, que era el baterista, a Hugo, que es Gold, el bajista, y yo estaba en la guitarra en aquel tiempo. Entonces, pues ahí también estaba Carlos Gaeda Baena. Que se convirtió en el vocalista de la banda de Sino MX, que ya después se viene llamando así. Y bueno, ahí empecé mi trayectoria. Ya después tuve otra banda ya en la preparatoria que se llama. ¿O sea, eso fue en la secundaria? Sí, más o menos. Órale. Como en esa transición de secundaria. Ok. Prepa. Pues súper chavito, ¿no? Sí, súper chavito. Ahí tuve mi inicio ya como tal en cuanto a la música de ensamble, ¿no? Uh-huh. Como lo viene siendo una banda. Como tal, yo vendí aprendiendo guitarra desde los 12 años. Ajá. Pues es que tienes formación en guitarra clásica, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué te dio por tocar rock? O sea. Ah, bueno, sí. Cuenta un poco de mi lore. Sí. Acomódate. Sí, ponte cómodo. Cerquita, cerquita. Casi no platican nada, ¿verdad? Para que me escuchen bien. ¿Eh? Sí. Bueno, yo lo que me orientó hacia tocar género musical fue de parte de mi familia. Yo vengo de una familia de músicos. Mi padre es músico. Okay. Él como tal tiene su banda, tuvo su banda que se llama Cuarto Obscuro. Llegó a tocar en varios lugares de NSM, en muchas partes. Mm. Lleva una trayectoria ya de 30 años, okay. Tienen música grabada. Lamentablemente no se ha podido subir a plataformas. Ya. Pero pues estuvo un tiempo ahí, ¿no? Ajá. Uh-huh. Fue de los fundadores de la banda. Y pues ahí estuvo rolando, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que, bueno, ya de pequeño lo veía tocar, ¿no? Y yo decía, wow, todo este ambiente me late, ¿no? Entonces, ahí tuve la chispa, ¿no? De querer yo como que ir por ese camino. ¿Y luego por qué quisiste estudiar música clásica o guitarra clásica? Bueno, también mi padre ahí tuvo una incursión muy importante porque también es guitarrista clásico. Tuvo la culpa él. La magnífica, gran culpa. Porque por eso soy lo que siempre he querido hacer desde pequeño. Entonces, pues él, bueno, también tocaba y cuando lo vi a tocar guitarra decía, wow, yo quiero tocar algo así, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó todo este amor por la música y el arte. Muy bien. ¿Y cómo conociste a los Luna Rosa? Te llamó perfecto. Aquí. Exactamente. Ajá. Mike fue el que me invitó. Yo venía, en aquel tiempo de regresar de un viaje con la orquesta de guitarras de la Superior de Música ESMUS, en Chiapas, subí unas fotos, creo que tú las viste, ¿no, Mike? Sí. Y ya tenía rato que no nos habíamos mensajeado y nada, pero pues ahí estaba el amor. Es que yo a él lo conocí y en su Face tenía su nombre completo, Edgar Gibran Mesa, quién sabe qué. Ah, sí. Y yo no lo encontraba hasta que de repente me acordé que se apellidaba Mesa. Sí, pero dije con Z. Y ya lo estuve buscando hasta que lo encontré, pero pues ya estaba con su pelo corto. Y dije, ya este güey lo conozco, pero con pelo largo. Sí, te vi. Sí, traías la matota. Sí, traía la matota, sí, hasta acá, hasta los hombros, bien, más metalerón, ¿no? Y luego, ¿por qué te lo cortaste? Pues... perdí una apuesta. ¿Tuviste que ir a marchar en o qué? También, bueno, sí, también, otro rollo ahí. Oye, sí es niño bien, ¿no? Sí, es niño bien. Aquí me le mandé. Acá, con el demonio interior. Y tú, Mario, bueno, pues tú, Mario, eres uno de los fundadores de la banda, ¿no? Estuviste la primera alineación también, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, pues cuéntanos, pues cómo fue tu experiencia, ¿no? Al formar esta banda, ¿por qué la inquietud? Y después, pues, como el proceso, ¿no? De la primera alineación a la segunda, a la actual, pues. Pues, al principio hubo varios bajones emocionales porque se deshizo la primera alineación donde ya habíamos, forjado cierto camino, ¿no? Como el que estamos ahorita. ¿Cuánto tiempo estuvo la primera alineación? Estuvo alrededor de 1 año, 3 meses, por ahí, cuando se empezó a... ¿Pero hicieron muchas cosas o cómo se...? Empezábamos a agarrar más camino. Okay. Pero hubieron más problemas de algunas cosillas, como en todas. Entonces, el transcurso de tocar en bares, tocar en fiestas, y de repente todo se acaba, es como... ¡Ah, cabrón! Y pues uno empieza a dudar, ¿no? De... ¿Es nuestro camino, no es nuestro camino? ¿Cómo va a pintar la cosa? Ya hablando con Oscar, pues le seguimos. Pues va, órale, no tenemos otra cosa que perder. Todavía tenemos tiempo, pues va, vamos a darle. Y ya fue que yo le empecé a decir a Oscar, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. O sea, no buscar también a cualquier persona que se una nada más porque sí. Mi inquietud siempre ha sido lo que es la química entre las personas y la música. Porque si hay problemas entre las personas, al final de cuentas se va a desintegrar de una u otra manera. Claro. Sí, no, y, pues tampoco se puede componer, ¿no? Tampoco. No. Exacto. Y como ya habíamos pasado con otros músicos, bueno, otras personas que asistieron, y no había esa química personal, eran grandes músicos, sí, pero no había, la conexión entre nosotros. Uh-huh. Igual a nivel ya, digamos... disciplina también es un rollo, porque bueno, yo decía a Oscar también y se los dijimos a ellos, hacia dónde quieren apuntar, o sea, qué buscan con este proyecto al unirse, porque en lo personal, y siento yo que también mis compañeros, buscamos llegar lo más arriba posible, hasta donde podamos. ¿Qué es lo más arriba posible? ¿Hasta dónde? Hasta las estrellas y más allá. ¿No era nuestro lema? No, sí. Espérate, eso no venía en el guión. Corte. Estoy viendo, sí, no está el guión. O sea, de pronto sí me causa curiosidad esta parte, ¿no? O sea, pues creo que todos queremos desarrollarnos, ¿no? Salir de nuestro pueblo, pues darnos a conocer mucho más, tener más proyección, ¿no? Pero ¿qué sería esto? O sea, ¿qué sería para ustedes, para Luna Rosa, alcanzar el éxito? O sea, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Qué es el éxito para Luna Rosa, no? Para mí sería dejar una huella en las personas con nuestra música. Digamos, como decía mi compañero, que le gustaba Hazel. Pues Hazel es una parte importante, donde quiera que lo escuche, aunque Hazel, digamos, en un futuro todos al final morimos. Entonces, si deja este mundo, va a dejar su huella con la música. Y eso es lo que yo quisiera. Que las personas, aunque no me reconozcan en la calle, no ser famoso, pero que no se escuche que no, el blues del diablo está bien chido. Y ese es como para mí es mi lema. Y también pues tocar frente a millones de personas, si es posible. Ok, grandes escenarios, ¿no? Sí. Grandes escenarios. Viste a otros países, no sé, cositas así. Algo bien. Algo tranquilo. Algo tranquilo. Relajadito. Muy bien, Mario. Y bueno, tú, Oscar, tú eres, pues, de alguna manera, quien ha... motivado, ¿no? A que la banda siga adelante, que siga tocando, ¿no? ¿Cuál fue como tu experiencia en la primera alineación, ¿no? De formar una banda, una primera banda. O no sé, bueno, te pregunto, ¿fue tu primera banda o ya habías tenido otras bandas anteriormente? No, ya ahí como la jujolí de todos los mules. mi primera agrupación como tal fue en la secundaria con un chavo que se llama Matthew y con alguien que se llama Avan, que actualmente son de los grandes músicos que también están en la zona. Avan ya está, básicamente su sector es más distrito, el Ciudad de México para los modernos. Y Matthew, sí, CDMX, ya sé. Y Matthew sí está más como que un poquito más underground, foros culturales y así, ¿no? Él tiene una banda que se llama El Dos Retrato, ahí un saludo para el compa. Esa alineación, esa banda, pues nada más fue como para, estamos en la secundaria, vamos a desahogarnos y ya, ¿no? ¿Y siempre tocaste la guitarra? Sí, de hecho, al principio. ¿Tuviste alguna formación musical o algo así? Pues quise tener formación musical, pero pues no, como que decía, no me enseñan nada, ¿no? Y mejor aprendí por mí mismo. Okay. Entonces ya después de ahí formé una banda, la banda Nahuali, con mi padre. Uh-huh. Después con otro señor que se llamaba Martín Poli Chávez, ahí un saludo. Duré 7 años allá en esa banda, no hice gran cosa, nada más hice como que la experiencia de cómo es ser músico, cómo agarrar ciertas business, ciertas conexiones y todo el show, ¿no? Ya la banda, después, ¿esta banda que dices tocaba covers igual o...? No, con ella sí fue enteramente música original. Ah, ok. Pero pues 7 años fueron muchos años, oye. Pero fue como mucho ensayo y poca acción, sinceramente. Ah, ok. ¿No tocaban mucho afuera? No mucho. O sea, era así como por lo mucho 2 toquines cada 2 meses, más o menos. Mm. Entonces, sí me enfoqué más en componer en ese entonces. De hecho, casi no hablaba. Era muy retraído en ese entonces. Y ya pasaron ciertas cuestiones familiares, ciertas cuestiones personales para mí. Y pues básicamente fue como un auxilio emocional a decirle a Omar Torres y a Santiago Silva que me apoyaran en este nuevo emprendimiento de Luna Rosa. Afortunadamente en ese entonces empatamos con pensamientos, emociones y demás, ¿no? Entonces quisimos hacerlo. Ingresaron nuevos elementos como Mario, que básicamente estuvo desde la primera alineación, entonces la verdad yo lo cuento como de la primera. Después de ahí un chico que se llama Georgie, y otra chica que se llama Montserrat. Entonces ya hicimos como y ya hicimos la, con ellos hicimos más la parte de covers, ¿no? O sea, realmente cuando llegaron estos dos elementos, sinceramente sí nos alejamos mucho de la línea que yo había concebido. Y pues ya, ¿no? Cada quien tuvo su camino, cada quien tuvo su manera de sentir. Entonces, pues, cada quien partió su camino, todo el show. Aparte de que pues ya dije, ay, ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Pues sí, el año 3 meses, más o menos. De hecho, fue, ¿qué te gusta? 2023, octubre del 2023, fue cuando se salió el bajista. Después de ahí, en diciembre, ya año nuevo, pues sí, se salió el baterista y ya nada más nos quedamos Mario y yo, básicamente. Ya después de ahí, en enero, hasta ahí hay una publicación que, lean esto, ¿tienen tiempo? Y ya, ¿no? Ahí como que proclamando, ¿no? Primer día de enero, vamos a resurgir como un ave, ¿no? Un ave fénix de entre las cenizas, ¿no? Y así fue. Esos 4 primeros meses de 2024 fue que estuvimos en busca de baterista. Ya después llegó Mike, casi me dijo, ya, baboso, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, se llevó una chinga el Mike. Sí, porque casi en 2 semanas tuvo que sacar un set de 8 canciones. Porque ya teníamos evento. Ajá, y el 27 o 24 de abril, no recuerdo muy bien, fue el Campeche Underfest, que fue ahí en un foro cultural que se llama La Colmena, allá por Iztapaluca. Y pues ahí fue el primer toque que tuvimos con Mike. Ya ahí yo lo considero como parte realmente Luna. Aparte de que lo considero ya parte de la banda, es más bien como que ya él fue el así quiero que sea, ¿no? Porque realmente pues ya con Mike tiene como que actitudes y aptitudes de las que yo quería, ¿no? Que sonara ponchado, ¿no? Que fuera así como de me llama, ¿no? Para hacer show, ¿no? Porque sinceramente sí era como de, oh, ok, vamos a tocar todo el show y te pones nervioso, ¿no? Pero ya cuando él dice, ya vamos a hacerlo como sea, ¿no? O sea, ya estamos aquí, ya estamos tocando, es música, hay que sentirlo y ya, ¿no? Órale. Regularmente improvisamos. Entonces, ¿como ahorita? ¿Como ahorita? Entonces, pues ya, ¿no? Estuvimos ahí y ya posteriormente entró Edgar ya por octubre también, ¿no? Por octubre. De 2024, también es reciente Edgar, muy reciente. Y pues ya, digamos que ahorita ya como lo que concebí ese día, pues sí, ya estamos aquí los que tenemos que estar, básicamente. Súper. Y bueno, ya como Luna Rosa en esta nueva alineación, pues han estado tocando en varios lugares, ¿no? Vi uno que decía el Tepielole, Tapialole. Ah, bueno. Casa Tepielole. Cuéntame ese lugar porque no lo conozco. No lo conozco. Y es emblemático de Ixtapaluca, ¿eh? ¿A poco? Está por Ixtapaluca, es que no recuerdo muy bien la dirección. Oh, espérate. Está por Tlapacoya. Exacto. Por Tlapacoya. Ese foro cultural ya lleva bastante tiempo. Un saludo a Valeria Quesada y al buen perro negro, ahí Daniel Negrete. A Daniel Negrete lo conocí como profesor de bajo. Era maestro de bajo. Después de ahí, de pura casualidad, fuimos a un coliseo de bandas, que básicamente es como una guerra de bandas, ¿no? Entonces fue cuando nos estrenaron. ¿Y dónde ahí se hace? ¿Ahí mismo en el espacio? Sí, de hecho es... La verdad sí es un foro cultural como tal, porque se autogestiona y aparte da diversos talleres, tanto de música como grafitis, como cuestiones de skateboard, también otros talleres que tienen, sí es muy variado. Uh-huh. Y pues es más que nada para la comunidad, ¿no? Ahí los talleres que dan pues es realmente como gratis. O sea, ya la gente que va ahí, pues ya les ayuda con ciertas cosas, todo el show, ¿no? O sea, realmente todas las personas que nos están viendo, que son millones. De verdad, vayan a apoyar a la Casa Tepielole. Nos dio la gran dicha de hacer los dos aniversarios que tuvimos. El primer aniversario de Luna Rosa, y estuvieron varias bandas como Escatofilia, como Pirámide Zulú, que hoy... Era súper bandísima, ¿no? También como Oscar Surfers, una banda de surf, básicamente. Los Boomers, que también hay un fuerte claro, saludo. Claro, saludos a los Boomers. Sí, ahí Boomers, sí, ya. Los Boomers. Luego. Sí. También a Ojo de Quetzal, que ya está, ya está en grandes ligas también. Ah, sí, sí. Él es solista, ¿no? Solista, sí, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y por qué está en las grandes ligas? Sí, lo he visto en el Facebook, pero no he podido como... Es que realmente se mueve más. O sea, con él sí fue como un poquito el incentivo de... Necesitas moverte más, Willis, ¿no? Entonces, lo veía y estaba ya aquí, de este lado y así, todo el show, ¿no? Ahorita con él tengo un proyecto aparte, que se llama Trovadores Urbanos, con el buen Charlie TV, que es básicamente varios chicos que interpretan sus canciones, ¿no? Urbanos por el concepto de que hay una chica que es rapera, se llama William Blue, hay otro chico que se llama Yuri Lazo, un fuerte aplauso para Yuri Lazo ahí, que también lo conozco. Él tiene como un concepto de blues, tipo gospel, tipo más así, ¿no? Uh-huh. También otro chico que es rapero que se llama Chino Rodríguez, Guitar Station, que básicamente son solistas, pura guitarra, virtuosismo, que es Alex Corcosmia y John Barr también. Y pues ahí estoy yo de chismoso, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, con Ojo de Quetzal tenemos ese grupo, ¿no? Esa agrupación. Okay. Bueno, todos. Pues regresando del próximo corte, ¿me cuentas bien? Sí. Está bastante interesante, pero mientras regresamos. Sí, sí, sí. Ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos. Viola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, estamos aquí en entrevista con Luna Rosa, banda de rock originaria de Chalco. Y bueno, pues van a compartirnos otra rolita para que conozcamos su música. Y recuerden que los vamos a tener el próximo aniversario de la ajonjolí de todos los moles en Del Arte, sábado 22 de febrero, allá nos vemos. Y bueno, pues van. Va. Y esto dice. Pues ya con el Blues del Diablo exploramos la primera generación de rolas de ahí del buen Martín Poli Chávez, y con esta segunda canción va a ser la segunda generación de rolas que tuvimos de Luna Rosa. Esto es una letra de parte de, bueno, el concepto fue del baterista Omar Torres, ex baterista, y ahorita pues vamos a interpretar esa canción. Se la quiero dedicar a mi abuelito, que pues lamentablemente en septiembre del año pasado se me fue. Entonces, esto es para ti. Es mi último y único consuelo, ¿va? Eso es Requiem. Échale. Está muy, muy bonita. Sí. Porque corte, porque vamos a llorar. Si hubiera todos, conocido esa rola hace como unos 5 años, se lo hubiera cantado a una amiga que la mataron, güey. Ay, no, eso sí era está muy rudo, ¿no? Era una amiga muy, muy, muy querida. Va otra vez. Mí. No, va otra vez. Va otra vez. Y bueno, pues antes de continuar, pues quiero mandar saludos a las personas que nos están escribiendo por el Facebook Live, por La Voladora Radio. Ay, Luis Antonio Núñez dice, qué guapo el bajista, pasen su IG. Así es que pasa tu IG. GBM. No. Pero te paso. No tengo su Instagram, pero tengo la tarjeta de la banda por si sale. Tengo su número 57. También Ashley Font Monty dice: muchas felicidades, chicos. Ah, mamá. Sigan adelante. Un beso grande para el baterista. Un saludo a mi mami y a un papá que creo que también está viendo esto. Jack Alex dice: Galo, les mando un mega abrazo a Luna Rosa y sigan los éxitos. Tu amigo el Jack. Dice. Chido, muchas gracias, Alex. Marco Antonio López Castro dice: y mi Alín. Así dice, y mi Alín. ¿Qué es eso? No sé. Y mi Alín dice. Miguel García dice: saludos al baterista, el buen Asherín, mi gran orgullo. Mi gran orgullo, ¿qué tal? Y bueno, pues saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Un saludo también para el Team 3 García, para los motoclubs de los Stallions y a los de Rodada Chalcos de allá de Valle. Sí. Saludos a toda la banda que nos está pues sintonizando. Y pues también por acá nos están poniendo unos likecitos al chef Guillermo Cruz, a mi carnalito Rafa Calderón, Sergio López, Isabela Mafalda Prado, mi tía. Saludos, ¿no? Aquí ya estamos sintonizando desde La Voladora Radio. Y pues también quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos están, pues que nos apoyan para que pues la radio continúe su labor. Gracias a todos y cada uno de ellos. Y pues también hay que invitarlos al este domingo 2 de febrero. Se va a llevar a cabo un festival del Día Mundial de los Humedales y 13 años de defensa del Sacromonte y su arqueología. Dice, te invitamos a seguir participando en un momento fundamental para la protección del agua del Sacromonte y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural en Amecameca. Esto va a ser a las 11 de la mañana, el domingo 2 de febrero, el próximo domingo, en Camino al Arenal Sin Número, en Ayapango. Esto es en Ayapango, es como la carretera, una de las carreteras que va a Ayapango, pero no la principal, sino como que unas alternas, que se llama Camino al Arenal. Así es que bueno, pues por allá nos vemos. Esto pues está pues todo gestionado y coordinado a través de la Secretaría del Agua, que bueno, pues nuestro buen amigo, el secretario Pedro Moctezuma Barragán y todo su equipo, pues están coordinando esta actividad que me parece pues bastante importante, ¿no? Para Mecameca, para sus alrededores, porque bueno, parece que van a poner ahí un museo comunitario. Okay. Que se estuvo pues gestionando, tratando de implementar hace muchos años. No sé si ustedes recuerden que hubo alguna vez un plantón aquí en la carretera cuando se hizo una excavación y encontraron vestigos arqueológicos. Ajá. Pues es esto exactamente. Eso fue hace 13 años, ¿no? Hace 13 años de eso. Sí, de esos hallazgos. Y bueno, pues el lugar se tapó, ¿no? Se tapó, pero todas las piezas encontradas se mandaron pues a Lina. Y ahora, pues, lo que se trata es de pues ya empezar a trabajar con el museo comunitario para poder recuperar estas piezas, ¿no? Que se llevaron de pues de Amecameca, ¿no? Porque son piezas de Amecameca, de los habitantes antiguos, ¿no? De esta población. Entonces, pues esa es la idea. Así es que bueno, pues para toda la banda que pueda darse una vuelta allá en Ayapango, pues los esperamos. Va a haber una ceremonia muy padre de apertura y bueno, pues ahí una serie de actividades. Así es que eso. Y también, pues, gracias al resto de nuestros patrocinadores, dice anuncios, visiten la exhibición de arte Cotolengo acude y adquiere una de las piezas elaboradas por los chicos de la casa Hogar Cotolengo, que es la que está aquí afuera, aquí a la salida. Es de niños pues con capacidades diferentes. Uh-huh. Y bueno, ahorita tienen una exposición de arte, de de pintura en el taller gastronómico de Óscar López, aquí por el arco. Y van a estar ahí las exposiciones, así es que acérquense para que puedan pues adquirir alguna obra y así apoyar al pues a esta casa hogar, ¿no? Que es el Cotolengo. Le mandamos un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot, que nos están escuchando. Y recuerden que el próximo 14 de febrero, viernes, una de las actividades pues más esperadas es la bohemia de en Casa de Madera. La bohemia en Casa de Madera, en Tenango del Aire. Y pues esta ocasión van a estar engalanados por una tuna o una rondalla, no me acuerdo. ¿No va a estar Carlos Díaz? No. ¿No? Ah, bueno, no está anunciado Carlos Díaz, está anunciado la rondalla o la tuna, o no sé si es una tuna o una rondalla, pero pues va a estar bueno. Entonces, así es que láncense, banda banderola, este 14 de febrero a Casa de Madera en Tenango del Aire para que puedan disfrutar. Y pues ya, esos son como los avisos de esta... de la radio, de, ¿no?, de nuestros patrocinadores y las invitaciones. Y pues nosotros, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte. Creo que nos falta un minuto. Ah, no, dos minutos. Entonces, bueno. Aprovechamos los dos minutos para hacer promoción también. Dos minutos. Sí, bueno, por ejemplo, ¿en dónde van a tocar próximamente? Digo, aparte de mi aniversario, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ahí en la página de Luna Rosa de Facebook, Luna Rosa Oficial, publicamos el calendario básicamente de todo el mes de febrero. Vamos a estar el 9 de febrero, domingo, en Calzada de Tlalpan, en un lugar que se llama Zombie Diner, que es básicamente un restaurante bar de temática de zombies. Ahí con un colectivo que se llama Holy Devil. Un saludo a Rochelle González, que es la chica que me contactó. Entonces ahí vamos a estar tocando. También el 15 de febrero, sábado, vamos a estar en un foro cultural llamado La Calaca, allá por Los Pinos. Ahí vamos a alternar con una banda sorpresa de Oaxaca. Entonces ahí estén atentos, Distrito Federal. Ciudad de México. El 22 va a ser el aniversario de aquí, de El Ajonjolí de Todos los Moles, en Del Arte, allá con Buen Julio Producciones. Allá. El Elfo, saludos al Elfo. Gracias. Al Elfo, ¿no? Allá, ataque clandestino, chido. Y de hecho también vamos a rematar con el 12 de marzo allá en Nezahualcóyotl, en el Festival de los Barrios, que ahí estaba como que cazando a la organizadora para decirle que nos dejara entrar, ¿no? Entonces también vamos a estar allá alternando en Nezahualcóyotl. Y el 5 de abril, aquí aprovechando que también vamos a estar en el del Arte, allá en el Festival de los Volcanes. Sí, ya vi la publicación Fest de los Volcanes, ¿no? Pero en abril, dices. En abril, 5 de abril. Okay. Sí, van a estar varias bandas, ¿no? Sí. Ya, y sí los vi ahí anunciados, qué chido. Y ya en junio vamos a hacer el aniversario. ¿En junio? En junio. Okay. Posiblemente lo hagamos en Casa Tepiolole o si no, en un nuevo recinto que está muy bueno. Vayan a probar el pulque de ahí, de la diosa del pulque, en Chalco. La diosa del pulque. Órale, ¿y eso dónde está exactamente en Chalco? Atrás de la base de Misqui. Esa. ¿Atrás de la base de Misqui? Sí, él sabe las direcciones. Pues vivo ahí. La diosa. ¿Dónde antes era el DIF? Hay una bodega ahí. Ahí. Exacto. Atrás de la base de combis de Miskik, ahí vamos a estar. Por la San Sebastián, ahí ya saben. Oh, pues está bueno. Hay que ir a la diosa del pulque. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos al siguiente corte, banda banderola, y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La voladora radio. XHSA. Amecameca. La voladora radio FM. Radio comunitaria. el ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Seguimos en entrevista con Luna Rosa, banda originaria de Chalco, quienes nos están compartiendo sus rolitas y estamos teniendo una charla muy amena. Y bueno, pues nos van a compartir otra rolita. A ver, no, pues sí. ¿Con cuál se van a ir? Pues acá con El Sueño Húmedo de mi tecladista. Oh. ¿Así de plano? Sí. Han soñado con sucubos, ¿no? Y esto dice, esto es en el Café La Vie. ¿Qué onda con esta rolita? Cuéntanos. No sé. En el café me pegaron, dice. Se llama En el café. Se llama En el café la vi. Porque así inicia. A ver, es, cuéntale la historia, cuéntale la historia. Sí, cuéntanos, bueno, cuéntanos. Pues es que la... yo tuve un sueño. Okay. Así fue un sueño. Okay. No fue un sueño húmedo. Okay. Como dicen, con moneda. Es la propaganda, es para que pegue. Bueno, sí, fue un sueño húmedo. Bueno, sí me mojé. Mojado estaba. Sí, es lo que tú dices. Miado, pero. Yo un sueño con. Con Gibran. Antes de conocerlo, curiosamente. Lo soñé. Se está muriendo, espera. ¿Otra vez? A ver, ¿otra vez tú? Es que no sé si les ha pasado, bueno, platicando con Oscar, Gibran, si me han dicho que sí, que sueñan con una persona que nunca han visto, nunca han convivido, pero les da tanto impacto que cuando despiertan se preguntan si conocen a esa persona, la buscan, y es un sentimiento raro. Sí. Y pues fue un sentimiento de cariño. Yo nunca he soñado cariño, a alguien que no conozca. ¿No? No. Somos raros. Sí. Ahí da. Yo sí, lo peor de todo es que después cuando la conoces en persona y sala. Sí. Eso sí es raro. Es que ahí está el punto. Sí, sí, sí. Y es que pues eso me impactó demasiado, que pues, empecé a escribir. Uh-huh. Y justamente pues, la canción es pues, En el café, la vi. Imagínate durmiendo como a la 1 de la mañana. Oye, Galo, sí. Galo. El señor me manda mensaje, no, mira esta letra y así. Y hasta cuando me dijo, no, es que estaba mojado. Y yo, no manches. En la noche me mandas esto. Pero sí, básicamente lo que me había dicho Mario es que tiene una conocida que le dijo que cuando sueña con una persona que no ha conocido, es porque es el amor de tu vida en otro universo, ¿no? Imagínate un universo mosaico. El amor de tu vida de este universo que ya dejó que ya este falleció. Mundo. Ajá. Y la única manera de encontrarse contigo es a través de los sueños. Okay. Por eso, sentimiento. Sentimiento. Sí. Qué bonito. Sentimiento. Ya. Bueno, entonces no es un sucubo, ¿verdad? Yo lo hice más personal. Suena bien romántica, pero sí. Ya con los instrumentos suena para. Ahorita sí, ¿no? Quizá no romanticona, pero en vivo dan ganas de. Se descontrola la banda. Es como reggae, ska, ska, rock. Punk. Punk, que termina el metal, pero. Con pasajes de surf. Pero la letra es un sentimiento bonito. Sí, no, muy buena rola, la verdad. Sí, chido. Sí, chido. Chido su cotorreo. Sí, de verdad. Sí, y bueno, también aquí Miguel García, ya les había dicho, Oscarín Ordóñez, dice, saludos a mi tocayo Oscarín de parte de su compa. Oscarín. Su compa de Ledayo, dice. Ánimo. Ah, es que yo estuve... tengo estudios en tornero y fresador. Entonces, ahí buen saludo también a Oscar, a todo el crew de ahí de Ledayo, de los torneros. También ahí a Killer Vega, también al Güero. También estuvieron ahí conmigo cursando todo ese ciclo escolar. También saludo al profesor, a Perfecto Cristino Hernández, que es el profesor de ahí de tornería. Gran maestro, la verdad. No, es otro... Es otra joya, sinceramente. De los únicos profes que realmente fueron como una figura paterna más. Y no, sí se la rifa. Bueno, pues saludos a toda la banda que nos está contactando. Nos está escribiendo por el Facebook Live que se está transmitiendo desde la página de La Voladora Radio. Recuerden que pues estamos en todas las redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, como @LaVoladoraRadio. Que también pues me pueden seguir a través de mis diferentes páginas como el Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, y en mi perfil personal como Amara, no estoy como Mara, estoy como Amara García. Así es que pues ahí síganos y por supuesto pues también sigan las páginas de Luna Rosa Oficial. En Facebook, en Instagram. Instagram y TikTok como y Oficial TikTok. Luna Rosa. Luna Rosa, Oficial. Luna Rosa Oficial. TikTok. TikTok también. TikTok. Bueno, pues síganos. Y pues ahorita nos vamos a ir a otro corte, banda banderola, y regresamos. Se me muere.

soñé con el señor oscuro hablándome. Le pedí que se lleve mi alma porque pronto he de perecer. Improvisamos. Luego la repetimos. Muy bien. Cuando bien dije hecha. Luzbel se apagó, qué raro. ¿Cómo? Sí. Cuando dije Luzbel se apagó. ¿Se apagó? Sí. ¿A poco? Sí. Salte. Ya, ya me voy. Ya. Seguro bueno. Sí me siguió la niña, güey. Perfecto, y ahora ya aprendió. Ya aprendió. Muy bien. Y va de nuevo. Siguiente parte. Esa es más como el metal. Ok. Esa es tuya. Bueno, ¿es una historia tuya o cómo? Es que de repente sueño cosas medio feas. Hay una canción que se llama El Quinto Piso, que soñé que básicamente me estaban envolviendo en una camilla y atravesando con varillas, ¿no? Entonces era un médico, ¿no? Que decía que yo tenía ciertos... Creo que sí, ¿no? Ciertos problemas mentales. Entonces me... sugestioné con una historia del quinto piso en los psiquiátricos, que se supone es como una leyenda, que en el quinto piso son aquellos pacientes que ya no tienen retorno a la realidad. Entonces de ahí salió, y después hay unas ciertas sustancias que me ayudaron. Pues sí, empecé a soñar con dicho señor oscuro llamado Luzbel, que básicamente yo le estaba entregando mi alma para que pudiera florecer, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, una vez... tuve una limpia, ¿no? Ya saben, ¿no? El clásico de que te entra aire y todo el show. Entonces me dijeron que estaba básicamente protegido por ambos lados, ¿no? Tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces sí, regularmente me salgo con la mía, tengo demasiada suerte, entonces no sé si sea suerte o destino, qué sé yo, pero... Bueno, pues ahorita no vino. Pues no, ahorita fue más bien como, póngale atención a la letra y apaga la guitarra, ¿no? Ah, no mames. Sí. ¿Cómo ven? Súper bien. Sí, de repente estaba... poniendo atención a la rola y de repente ya no oí la guitarra y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí, o sea, sí se sintió voz, como él. Pero bien, la verdad es que cantas muy padre. Me gusta mucho tu voz, tu estilo, tu onda. Me gusta, está chido. Y bueno, pues ya con los instrumentos y con los músicos y con toda la banda alrededor, pues está chido. Ya los vamos a escuchar acá en modo completo, ¿no? El 22 de febrero, acuérdense, Banda Banderola, 22 de febrero, en el aniversario de Una Servilleta, en la ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. 8 años, celebramos 8 años de transmisión, 8 años de llevar a cabo este programa en esta radio comunitaria, pues haciendo entrevistas, ¿no? A otros artistas de la zona y de otras partes de la República Mexicana. Así es que, bueno, pues el próximo 22 de febrero vamos a estar celebrando 8 años en este espacio, súper espacio, que es el del arte en Amecameca, que bueno, pues acaban de remodelar, ya lo cerraron, ya no entra tanto frío, ya tiene también su escenario pues más padre, ¿no? Sí, tiene 2 escenarios, de hecho, es un súper espacio. Y bueno, pues gracias también a Elfo, a Julio, Elfo de Ataque Clandestino, su poderoso ska de los volcanes, ¿no? Bueno, pues gracias a Elfo por también darnos la fecha, ¿no? Para poder llevar a cabo este evento en ese espacio, quien es el, pues quien está agendando, ¿no? Agendando los eventos en este lugar tan, tan chido. Y pues gracias por darnos la fechita el 22 de febrero. Allá nos vemos. Y bueno, pues él más o menos les cuento que vamos a tener varios artistas, elencos, tanto de la zona como de otras partes. Pues obviamente va a estar Luna Rosa, ¿no? Con una de las bandas. Va a estar también Soul Lions, que es la banda de Dalef, del Martín Altamirano, mejor conocido como el Tusa. Saludos al Tusa, ayer anduvimos ahí cotorreando, llegó al Coronel Café, que tuvimos un eventito. Ahí llegó el Tusa, saluditos. Y de las otras bandas que van a estar es Mandrágora Experimental de Ixtapaluca. Van a estar con nosotros, ¿no? Sí, no, tiene como 7 años que toqué con ellos. Son súper chidos. De los Calaveras, en Izcalli, Ixtapaluca. Ellos pues son una banda que están allá en este espacio cultural tan importante también, allá en Ixtapaluca, en Izcalli. Y bueno, pues son de las bandas que van a estar con nosotros. También la Quantum. La otra banda. ¿El 22? Yo decía el 5. El 5, sí, en el Fest. No, y sí va a haber varias bandas, ¿no? Varias bandas. Le digo a Elfo que es el Vive Latino del Estado. Sí, ¿no? El Vive Latino de la escena local. Sí, de la escena local. El Vive Latino de la escena local. El Volcanes Fest. Bueno, pues eso ya lo vamos a estar esperando para abril, ¿verdad? ¿Para abril? 5 de abril, Volcanes Fest. Igual va a ser ahí el del arte. Y bueno, pero acá en el aniversario, pues vamos a tener también, vamos a presentar una escena de la obra de teatro Laura Méndez de Cuenca, de una servidora, con pues todos los actores, el músico en escena, una escena. También nos va a acompañar la escritora Amada Martínez, quien, bueno, es una joven escritora de la zona de los volcanes. Y el narrador de Ixtapaluca también, que es como pues parte del colectivo del PRAS 4 en Ixtapaluca, sí. También el señor José Rosales va a estar con nosotros haciendo dos personajes, narrando dos historias. Y en la parte son las bandas, los escritores, me falta otra parte. ¿Qué más va a haber? ¿No se acuerdan? A mí no me has dicho. Ya no me acuerdo. Bueno, ahorita que me acuerdo les platico. Pero bueno, yo quiero preguntarles, a ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Por qué Luna Rosa? ¿Quién le puso Luna Rosa? ¿Qué onda con Luna? ¿Por qué Luna Rosa? Es que bueno, yo... Es Luna y yo Rosa. Es Luna y yo Rosa. Ok. Otro alucín. Otro alucín. Oye, sí, sí. ¿Con sustancia o sin sustancia? Ya no sabemos. Sin sustancia, ¿no? Yo creo que... Llega un punto donde ya no se sabe. Ya lo preguntamos. Tenía como 5 años, no me acuerdo. Iba en la calle con mi mamá. Ahí saludos a Elvira Álvarez, mi mamá, y a mi carnalita Galia Casandra, mi única familia. Iba caminando con ella, ¿no? Le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la luna me sigue? Y se empieza a reír. Y también un señor que estaba al lado, ¿no? Me dice, no, sí, te sigue, ¿no? Sí, y es que la Simón, ves y siempre Simón. Estás caminando. Y, ¿no? Sí, te sigue, sí. Es lo que tú dices, hijo. Entonces, siempre que pasaba algo, tristeza, felicidad, lo que sea, pues siempre me ha llamado la atención la luna, ¿no? Siempre he visto desde sus fases menguantes hasta las lunas llenas, ¿no? Entonces, pues dio la casualidad de que el 15 de mayo del 2021... fue lo de el fenómeno ancestral, astral, casi, de luna rosa. La luna se pigmentó de un color rosa, entonces, en ese entonces, pasaron los problemas, que luego les digo. No, ahora nos cuentas. Ok, bueno. No, tengo una relación amena con mi padre, entonces nos corrió de la casa en ese entonces, ¿no? Ahí, 15 de mayo. Tengo muchas muletillas cuando me pongo nervioso. Entonces nos corrió de la casa, todo el show, y ya cuando estaba ahí pensando pues qué íbamos a hacer, yo tenía la intención de entrar a la universidad, ¿no? Entonces, pues, valió gorro. Junto con mi mamá estuvimos rentando y pues básicamente apoyando a mi carnalita para su escuela, ¿no? Entre los dos manteniéndola, ¿no? Entonces me adentré en más agrupaciones, Adolescentes Orquesta, que fue una agrupación de cumbias, a Buen Lalo, el último rol, que es una agrupación de rock urbano de allá de Catepec. También estuve rolando con ellos en lo que estaba con Luna Rosa. Y pues sí, el 15 de mayo cuando nos corrió, empezó la Luna Rosa. Lo tomé como una señal de que pues ya tengo que, ahora sí que, estrechar las alas y volar lo más lejos posible de la situación, ¿no? Entonces ya fue como les insistí a Omar y a Santiago, los ex Luna Rosas, que pues la llamáramos así a la banda, ¿no? Ellos querían ponerle, pues sí, ¿no? Sí, Nombres que sí, la verdad no es como de... Oh, como Luzbel o... Sí, ¿no? Así, ¿no? Pero digo, uy, ni siquiera tocamos eso, ¿no? Suena como muy metaloso, ¿no? Entonces, sí, me fui al otro extremo, ¿no? Bien puñetas, ¿no? Luna Rosa. Entonces le puse Luna Rosa. En banda ese inclusión. Entonces... Sí, para hacer inclusión, ¿no? Lo deduje más bien como somos Luna Rosa, aquellos que se transforman con los géneros musicales, al igual que la luna, ¿no? Tanto ella tiene varias facetas, tanto lunas crecientes, lunas menguantes, como nosotros también. Nuestra música va desde un rhythm and blues hasta un rock urbano, también va desde un ska hasta un reggae, también de un metal melódico hacia un punk. Tenemos una canción que se llama Hashish, que es una balada punk, básicamente. Empieza con balada y después un intermedio de puro punk. Okay. Abismo, que es básicamente una letra de Martín Poli Chávez, que también le puse ahí música, es metal melódico. Esquizofrenia, que es enteramente heavy metal. Quinto esquizofrenia, piso, esquizofrenia. Es canción instrumental. También tenemos una canción que se llama Killa Will, que es lluvia en Nahual, que es básicamente un bossa nova. Igual también una música instrumental que tenemos. Mm-hmm. Tren nocturno, que es básicamente rock psicodélico. Y demás ahí, matices que tenemos en las canciones, ¿no? Entonces, gracias a la Luna Rosa fue que empezamos a transformarnos, básicamente. Uh-huh. Muy bien, súper, súper, sí, porque pues uno pensaría, Luna Rosa, yo pienso que son una banda de pop. Sí. Así, ¿no? Es que hay una canción, el homónimo de la banda Luna Rosa es una canción, no es de amor, que sí, ¿no? Pero básicamente se escribe la luna, ¿no? Para darle una... Sí, no, un tributo, ¿no? Gracias por darme esto. Ahora te dedico una canción, ¿no? Entonces, ahí. Ok, muy bien. Pues, échense otra rolita. No sé si la de Luna Rosa o la de Esquizofrenia. Esquizofrenia es instrumental. Mejor Quinto Piso. Va. ¿Sí? Quinto Piso. Pues bueno. Como aquella Luna Rosa, nos reinventamos también nosotros y nos transformamos como los luneros que somos. No vayas a pisar esa. Para todos los luneros, esto es El Quinto Piso. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok como Luna Rosa Oficial u Oficial Luna Rosa. Esto es Quinto Piso. Cuéntale, Mike. que solo querían apresar a todos los que han abandonado, sin motivo ni razón, por siempre condenado. Qué buena rolita. ¿Qué? A ver, cuéntanos, ¿qué onda con esa rolita? No, pues no sé, yo cuando llegué. Yo cuando llegué ya tenía las rolas hechas. Yo solamente me las aprendí. Okay. Y ya, pero está chida, a mí me gusta mucho. A ver, ¿qué onda con esa rolita? No, pues lo mismo que Mike. Es que él las hizo. Y Oscar así de, no, pues yo también no sé, yo cuando llegué ya estaba. Ay, no me las vienes. Tú te digas. No, sí, fue lo del sueño ese que... Otro. Ah, sí, el quinto piso. Sí, cierto. Ah, primer sí. Disco, Sueños de Luna. Ah, anótalo, Mario. Anótalo. Oye, Oscar, ¿y qué onda con tu guitarra? Veo que es de 6 cuerdas. ¿Regularmente son así las guitarras o la tuya es especial o qué onda? Ah, un buen saludo a mis tíos allá en Sacramento, Los Ángeles. A buen Beto y también a Yanko. Ellos me trajeron esta guitarra de allá, me la mandaron. De hecho, es de 7 cuerdas. Ah, siete cuerdas. Perdón. Esta guitarra no, es no de conté la bien. Esta cuerda es de la marca BC Rich. Es la edición War Beast, que básicamente se informa. Es como si fuera... Sí, está padrísima la guitarra. Entonces, pues sí. Tengo otra guitarra que fue la primera, que es una Ibáñez, así bonita, clasicona. ¿No? Pero pues esa la uso más para grabar. Ya. Y esta es más para las presentaciones. Okay, más okay. Para el show. Está padre, está muy padre. Pero regularmente las guitarras son de 7 cuerdas de o 6. No, de 6, son de 6. ¿No? Voltea tu batería. Ah, perdón. ¿Esta es la batería? Así. Acá estamos, Luna Rosa. Pero, por ejemplo, este asunto que sea de 7 cuerdas es. O sea, diferente para tocar o como... O sea, no, de hecho, básicamente es una afinación estándar. Bueno, me van a entender. Nada más se le agrega una séptima cuerda, que es como una afinación más grave. Es la misma cuerda, la segunda cuerda, sí. Entonces, pues no tiene mucho chiste, pero para tocar metal, que en este caso es a lo que nos dirigimos últimamente, sí funciona demasiado. Ah, okay. Y siendo sincero, siempre tocamos bien metalero. Sí. ¿Sí? Nos alocamos mucho. Por ejemplo, tenemos una de Zork que ya hicimos metal. Okay. Como metalosa. ¿Hicimos? Bueno, hice. Porque yo nomás me las aprendí y también. Y cambié el ritmo, los tiempos, las letras. O sea, transformó la rola, hizo otra rola, ¿no? Sí, entonces para bailar. Es que yo vengo de. Como digo, que yo no fui a ninguna escuela. En las bandas que estuve casi siempre era más de improvisar, de que estábamos en el ensayo y cada quien, y de repente llegaba, a ver, sigan una, empezaba el teclado a tocar algo, a ver, ahora tú, y ahora tú, entonces ya salía algo, ¿no? Entonces yo estoy más así como que acostumbrado a eso. Entonces, pues eso es lo bueno de las rolas, pero ya las les dimos nuestro toque. Ajá, ajá. Y pues ya. ¿Y la que sí cambiamos muy, bueno, la que sí cambié muy, muy de plano fue la de esquizofrenia. Sí. De plano, De plano. Al último aparte. Es que hay algunas partes que hace Galo en la batería que todavía a mí no me sale, entonces como que la cambié. ¿Galo? ¿Así te dicen? ¿Galo? Ah, es un sobrenombre que es de cariño de mi mamá y de mi carnalita, de mi hermana. Ah, entonces ya se queda acá también. Ah, okay. Sí, no tengo nombre, nomás es Galo. Ah, ok, ok. Sí, Galo. ¿Y ustedes tienen apodo, chicos? El Scratch. Es que vean esos cachetitos ahí, guarda comida en los cachetes. Es que Oscar me empezó a decir que parecía ardilla por sus cachetitos. Ah. Y yo le dije de forma más bonita que parecía Scratch, la ardilla de la era de hielo. Y a mí, pues a mí me dicen Mayito. Cuando empezaron a decir Mike. Como Mike Wazowski. Mike Wazowski. Pues el Galo. Y el Galo. Galo. Galo. Muy bien, chicos, pues la verdad es que estoy muy contenta de haberlos escuchado, me gustó mucho su onda, también estoy contenta de haberlos invitado, la verdad es que los invité sin conocerlos. No esperaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Digo, ya los pero ya visto. Váyanse, por favor. Cuenta su rol, las sí, pero ya, sí, híjole, ya son las 7. No, ya se acaban las 6, no se preocupen, ya casi terminamos. Ya, Cami, ya. Ah, sí, sí, está corriendo, ¿eh? Es la forma bonita de decir, ya despídanse y chido. Que ahorita un corte y ya nos vamos. No, pero de verdad, o sea, cuando me escribió Oscar, ¿no? Así de para el aniversario y todo, yo dije, no, pues sí va, ¿no? Porque la verdad es que todavía no tenía la cartelera completa. y dije, va. Y dije, bueno, pues ya los había visto en algunos otros carteles, o tocando, ¿no? En el Amarre, que los vi anunciados, sobre todo en el Amarre, ¿no? Saludos a Magdala, que ahora quién sabe dónde anda, ¿no? Ahí anda el Amarre, pues ya desgraciadamente cerró como tal, pero bueno, creo que Magdala sigue haciendo cosas en otro espacio, pero creo que siguen haciendo como transmisiones. Es de otra gente, se llama Casa Huitzil. Ah, sí. Como tal, pues sí, son otros dueños. Sí. No lo mezcle, por favor. Sí, clase Huitzilín se llama. Huitzilín, sí, ajá. Sí. Bueno, pues saludos a la banda. Yo los vi de repente anunciados ahí, de repente acá también en Iztapaluca. Una vez que nos quedamos ahí chileando. Sí, es que trajiste a un chavo, no me acuerdo de dónde. Que traía hasta con una guitarrita y traía su... ¡Ah, el Quinini! El sí. Quinini, saludos al Quinini allá en Cuetzalan, sí, Puebla. Sí, ¿no? Me gustó. Sí. Ah, sí, ya andabas, sí, ¿no? Ahí estuvimos. Y ahí estuvimos. Sí, el Quinini, muy bueno el chavo. Y bueno, pues te digo, ya los había visto anunciados, ya los había visto que por ahí andan y dije, órale, va. Pero bueno, es una grata sorpresa escucharlos, ¿no? Ah, esperas al 22. No, sí. Ahí lo vamos a ver en el slam. Pues muchas gracias, chicos. Nos vamos a ir al siguiente corte y ya en el siguiente ya nos despedimos. Ya es el último bloque del programa, así es que pues ya, ya nada más va a ser como para que nos pasen en sus redes, sus próximos tocadas, y ya. Pero bueno, pues prácticamente estamos terminando la entrevista y ahorita nos vamos a un corte y regresamos. Luda Rosa. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa, bandita. Y bueno, pues Luna Rosa nos va a compartir una última rolita en esta emisión. Y pues ya, prácticamente para despedirnos. ¿Van con la cotorra? Esta es una canción donde todos en casita, por favor, con los aplausos. Alabaré. Bueno, esta es una canción de mi papá. Mi papá también es músico. ¡Saludos! Saludos. Nos ha apoyado un chingo, me ha apoyado un chingo sobre todo. Y es que yo sí tiene familia. Sí, güey. Y aprovechando, sí, sus papás y los saludo para mi papá, un saludo para mi jefa, para mi carnala, Shamsa Taliba, también bailarina profesional y da clases de danza árabe. Y también hizo performance con nosotros. Hizo performance con nosotros. Súper. Saludo también para mi cuñado, GPI, un gran psicólogo. Me ha atendido chido. Yo también. Perdón por no ir a la cita hoy. De hecho, esta era una intervención. Un saludo a mi tía y a mi tío, que también han ido a, pues ahí a pistear con nosotros. Pues, esta es la canción de una cotorrita que... que se enamoró. Que es, ah, no. Y esto es la cotorra celosa. Y dice... échale. Cántale, Gibran, cántale. Yeah. Bueno, ah, pues esto fue la cotorrita, ¿no? Sí, el ska que no puede faltar, ¿no? Pues sí, son bastante versátiles. Ay, ¿pero qué cosa de qué? Otra vez tú. Dale el micrófono. Ah, sí, perdón. Pues muchas felicidades, chicos. La verdad es que tienen un proyecto bastante padre. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo 22 de febrero acá en el del Arte, en el aniversario. No se lo pierdan, banda banderola. Ya me acordé quién más va a estar. Va a estar Laura y Luis, por supuesto, este gran dueto de la región de los volcanes. Xcaret Galindo, una cantautora de Ozumba. Y Hanna Vega. Hanna Vega, trovadora de Valle de Chalco, una gran trovadora, así es que va a estar con nosotros también en este aniversario de la ajonjolí de todos los boles. Y pues nosotros nos escuchamos, nos vemos el próximo 15 de febrero, es nuestra próxima transmisión, nuestro próximo programa. Mientras tanto, pues Luna Rosa, pues se despide compartiéndonos sus redes sociales y también volviéndonos a invitar a sus próximos eventos para que la banda los recuerde y pues los siga en sus redes sociales para que estén bien atentos de sus próximas presentaciones. Pues ahí estén bien atentos, luneros. El domingo 9 de febrero estaremos en Calzada de Tlalpan, allá en Zombie Diner, con el colectivo Holy Devil. También el sábado 15 de febrero estaremos en Foro Cultural La Calaca, festejando Rockin' Love, básicamente el 14 de febrero. Ajá. Allá alternando con una banda que se llama, no me acuerdo, pero es directamente desde Chalco, ¿eh? Está chida. Es sorpresa, de hecho. Ni siquiera me han dicho qué nombre es sorpresa. Es sorpresa la banda. El 22 de febrero, por supuesto, del octavo aniversario de El Ajonjolí de Todos los Moles, sección aclamada de Amara García. Aquí en La Voladora Radio, síganos allá en Facebook como Luna Rosa Oficial, Instagram y TikTok como Oficial Luna Rosa. Próximamente tarjetitas y contrátenos, por favor, tengo hambre. Y aparece en Facebook como Oscar Cruz. Ah, sí, Oscar Cruz en Facebook. Yo aparezco como en Facebook, como en SetNewf MKL. Es que tiene un nombre raro. SetNewf MKL. En YouTube como el Malarian Records, igual en el TikTok y luego Mayito. ¿Sigue? Todos tenemos redes sociales. ¿Cómo apareces en Facebook? Como Mario S. Franz, si me quieren agregar. ¿S. Franz? Está soltero. Está soltero. Está soltero. Bueno, yo y también. Y próximamente como luchador profesional. ¿Todos? Ah, no, ese güey no. Ah, sí, cierto. ¿Gibran está soltero? ¿Gibran está soltero? No, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no, no. No está soltero. Eso no va a Huasteco. A ver, para mis redes sociales. Para mis redes sociales, estoy en Facebook como Gibran. Mesa. ¿Mesa es con Z? Con Z. Okay. Mesa con Z. En Instagram estoy como GBHM. GBM. Ándale, eso. Bueno, y ese es nuestro bajista. Si quieren que pasaras tu hija, ¿no? Ah, sí, pásalo. ¿No sientes raro que fue un hombre? Sí, fue un hombre. Yo creo que fue mi morra, pero pues. Otro perfil, dice. Ay, caramba. Pone que me espía, dice. Ay, como si tuviera dos. Ay, lo dijo triste. Sí. Nada. ¿Ya viste? Quedó grabado. Míralos lo que me hacen decir. Bueno, ya en resumen, síganos en redes sociales. Síganos en redes sociales, muchas gracias. Y un saludo para, pues ya lo dije, para los Stallions, para Kayla, para su hija Sofi y para mis jefes, y pues para toda la banda. Saludos, ¿alguien quiere mandar saludos? Un saludo para, bueno, mi familia nos esté viendo, mi padre, mi madre y mis hermanas, para Jesús Ramírez, un compa de allá de Paseos, y para todos los que mis conocidos que estén viendo o estén escuchando aquí en sintonía con 97.3 FM. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Sí, pues muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí, por esta entrevista, por lanzarse desde Chalco con todo y sus instrumentos y sus amplis y todo para poder echarse unas rolitas aquí en acústico. Gracias a Rocío Castillo en los controles, la productora de este programa. Producción. Y pues nos escuchamos el próximo 15 de febrero, bandita. Y ya saben que saludos a la bandera.